Y esta es la foto del mismo día de la Virgen de Fátima. Este es el sacerdote que había aquí, que es de Cerezales, Amancio González Escobar. Y las ventanas, como ves, adornadas, pues serían colchas o algún tapiz que tuvieran que fuera un poco. Y los chiquillos llevábamos banderas de papel hechas en la escuela. Y las de la comunión somos las mismas de antes.